Nosotros estábamos trabajando en el programa Médicos Comunitarios, que tiene una figura de beca de formación en servicio. Estábamos trabajando, el programa arrancó hace 10 años. El programa contemplaba 2 años de capacitación. Uh-huh. Donde vos te recibías de especialista en medicina comunitaria y que estaba destinado, bueno, a médicos generalistas, médicos pediatras, odontólogos, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, todo el tipo de salud, ¿no? Y este programa planteaba después de estos 2 años la posibilidad de tener un recurso capacitado para trabajar en atención primaria y que fue después absorbido por las administraciones municipales. ¿Me seguís hasta ahí? Sí. Bueno, nosotros junto con otros compañeros de La Plata, Berisso, estuvimos el año pasado encontrándonos, intercambiando experiencias, ver cómo venía el programa en distintos municipios y ver la posibilidad de hacer algún tipo de reclamo como para ver si podía transformarse esa beca en un trabajo estable. Claro. A partir de eso, habremos arrancado en mayo, junio del año pasado a encontrarnos con distintos compañeros. Después vimos que la salida era organizarse y tener respaldo gremial, porque como estábamos tan precarizados, nosotros acá en Ensenada cada 3 meses renovábamos contrato. Claro. Decíamos, analicemos desde cada municipio cómo es la situación, cómo se puede canalizar el reclamo y si realmente hay algún gremio que pueda apoyar esta situación. Acá en Ensenada teníamos la opción de agremiarnos al sindicato municipal, a ATE y a la SICOP, que no existía en ese momento. Claro. Tuvimos reuniones. El sindicato municipal, específicamente, cuando lo planteamos con los compañeros que estábamos en Ensenada, no quisieron afiliarse porque había gente que ya se había acercado al sindicato municipal. El sindicato municipal decía que no nos podía afiliar porque no éramos trabajadores municipales de planta. Ah. Tuvimos entrevistas con ATE y también con SICOP. Bueno, decidimos afiliarnos a SICOP, fue una decisión colectiva. Y bueno, ahí empezó el tema de ir a hablar con cada uno, afiliarnos, armar una comisión provisoria y presentar a SICOP el reconocimiento. Bueno, eso vino en noviembre. A partir de noviembre empezamos a canalizar todo el reclamo a partir de trabajadores organizados sindicalmente acá en Ensenada. Bueno, y a partir de ahí empezaron las diferencias con el municipio en el sentido que ellos decían que no nos van a reconocer como trabajadores agremiados. Claro, ustedes estaban bajo contrato, ellos no querían reconocer. Claro, nosotros seguíamos firmando contrato cada 3 meses. Y bueno, y después también empezaron a decir versiones, ¿no? Que se piola, no molesten porque a que ustedes se les cae el contrato y atrás de ustedes viene otro. ¿Cómo fue finalmente la situación de los despidos? ¿A cuántos de ustedes despidieron y cuáles fueron las razones que dio el municipio? Sí, no, en realidad, mira, los primeros despidos fueron en mayo. A 3 chicas avisaron que no renovaban el contrato, una trabajadora social, una psicóloga y una promotora de salud del CIS, de nada. Ahí como SICOP recién estábamos naciendo, tratamos de ver cómo enfrentar esta situación, nos presentamos a la Secretaría de Salud, no nos dio ninguna respuesta, les dijo que a las 3 invitadas les iban a dar la respuesta pertinente en privado, ellas se acercaron y tampoco le dieron una respuesta satisfactoria, dijeron que no, se renovó la beca por distintas circunstancias, pero no especificaron cuál, ni tampoco tenían un apercibimiento ni nada haga suponer que un trabajador no esté haciendo su trabajo, pues corresponde un apercibimiento o una reunión para aclararlos tanto, si se está disconforme con el trabajo. Bueno, eso nada existió, vino directamente la baja de los contratos. Después nosotros teníamos que hacer elecciones, porque nuestra elección era provisoria en Ensenada, y las elecciones estaban llamadas para el 20 6, 27, 28 de junio. ¿De este año? De este año, claro. Nosotros, bueno, publicamos las elecciones. Eso fue como lo que rebasó al municipio, porque ahí empezó a operar el sindicato municipal, que quiso interrumpir las acciones nuestras, diciendo que no estábamos autorizados a elecciones, porque el único sindicato que reconocía el municipio, el sindicato municipal, nosotros, bueno, hicimos igual las elecciones, y esa decisión determinó que a los cuatro que estábamos encabezando la lista para renovación de comisión, nos avisó que a partir de julio nos quedamos sin trabajo. Claro. Así fueron sucediendo las cosas. Y bien, Fede, ¿y ustedes ahora están tomando medidas de fuerza, organizándose ahí en Ensenada con Radio Abierta? Digamos, claro. Comentar, sí, sí, sí. Por último, digamos, qué actividades están haciendo pidiendo la reincorporación, ¿no? Bueno, mirá, nosotros acá en Ensenada nos hemos acoplado a la multisectorial que venía funcionando en Ensenada desde este año con fuerza con el conflicto docente. En marzo arrancó. Bueno, el principal sostén que tenemos, bueno, es la comunidad de nuestros barrios que hicieron petitorio. Llevamos juntadas más de 2.000 firmas pidiendo la reincorporación. Bueno, el sindicato SICOB enseguida apoyó todas las decisiones que nosotros estamos tomando. Hicimos una marcha el 3 de julio, donde nos recibieron algunas autoridades del municipio diciendo que nos iban a dar alguna respuesta. Ayer volvimos a hacer una marcha, hicimos una radio abierta en el hospital. Antes habíamos hecho una radio abierta en el banco de Ensenada, donde más en el centro. Después habíamos hecho otra radio abierta en Punta Lara. Todo esto en el transcurso de un mes, todas las semanas estamos tratando de hacer alguna actividad. Claro. Hemos hecho dos caravanas por la ciudad tratando de instalar el tema para que todos los vecinos se enteren y, bueno, por lo menos hacer la presión social que pueda generar que se destrabe un poco esto. Nosotros queremos volver a trabajar, teníamos, claro, proyectos comunitarios en marcha, claro, claro. Estábamos formados para trabajar en atención primaria y, bueno, ya te digo, hicimos la difusión en la comunidad, radios abiertas, caravanas, hicimos marchas al municipio. Ahora yo me voy a acercar a los docentes, están haciendo también radio abierta para explicar por qué los subteos opositores están llevando medidas también, como también una forma de estar acrecentando la unidad que hemos logrado con el gremio docente. Así que, y a partir de ahora, planteado la SICOB, yo fui en congreso el viernes pasado y planteó arrancar con medidas de fuerza a nivel provincial, la primera fue ayer acá en Ensenada, y posiblemente el 21, el jueves que viene, haya una medida provincial de SICOB, donde se va a determinar y tratar de coordinar con ATE, con SUTEBA y todos los gremios que estén en la pelea hoy por hoy, viste, por el tema de reapertura de paritarias, por presupuesto de emergencia en salud, en educación, sí, para aumentos de sueldo en todos los sectores. Así que por ese camino andamos ahora. En realidad nosotros solos hay muchas cuestiones que se van destapando a partir de que uno empieza a pelear y ver cómo está trabajando y lo que falta, y más que nada es por la gente de los barrios. Claro. Y en realidad sí hay que apelar a toda la solidaridad y a todos los que querramos a veces cambiar un poco las cosas.